¿Cuál es la diferencia entre un adulto y un niño? Bueno, hay muchas diferencias, pero una es que un adulto es capaz de decisiones firmes. En cambio, un niño es capaz de caprichos omnipotentes. Y son cosas distintas, una firme decisión a un capricho omnipotente. La firme decisión siempre es de aquel que es capaz de amar, que es capaz de orientar toda su vida hacia una meta, hacia un sentido. Ama a alguien y está comprometido con esas personas y con valores y ha dado un rumbo definido a su existencia y nadie lo corre de esa decisión firme de vivir para su sentido, para sus amores. El capricho, en cambio, es la búsqueda de intereses egocéntricos. El capricho omnipotente nos encierra en nosotros mismos. Por eso es que es muy difícil encontrar a un niño con firmes decisiones. Es más posible encontrar a adultos con caprichos omnipotentes. Esto es un hombre o una mujer adulto que, sin embargo, a pesar de serlo, todavía no ha dado un rumbo definido a su vida, no sabe qué es lo realmente importante para él, para ella. Su amor a la vida no está expresado en un rumbo claro y definido, y entonces se aferra a caprichos circunstanciales, imponiendo su voluntad, como pulseando en esas peleas pulseaditas que lastiman, ¿no?, la vida matrimonial o la vida familiar. Aquel que no tiene un rumbo definido, aquel que está, diríamos, flotando, boyando donde la corriente lo vaya llevando, no ha puesto su energía en una opción fundamental. Y por eso la energía la pone en caprichos circunstanciales. El Evangelio precisamente nos habla de esto porque nos dice que Jesús, habiendo discernido que llegaba el tiempo de su elevación al cielo, en Lucas la elevación, la ascensión al cielo es al final del Evangelio y al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, el tomo 2 de Lucas, él es el que habla de la elevación. Bueno, llega el momento de ir al Padre y entonces Jesús toma una firme decisión de encaminarse a Jerusalén. El encaminarse también tiene un sentido muy fuerte en el Evangelio de Lucas porque Lucas organiza narrativamente su obra literaria, el Evangelio, como una especie de road movie, digamos, como todas las escenas del Evangelio de Lucas están organizadas a lo largo de un camino que va hacia Jerusalén, que, como bien nos decía el guía, no es tanto en este caso un lugar geográfico, sino una experiencia existencial. Es el lugar donde Jesús va a entregar su vida. Por tanto, todas las escenas del Evangelio de Lucas están organizadas en este viaje que también geográficamente Jesús realiza hacia Jerusalén para entregar su vida. Es tan fuerte la imagen del camino, es una imagen de la vida misma. La vida es un camino, pero puede ser un camino a ninguna parte, y entonces nuestra vida sería como una especie de trompo loco que gira indefinidamente, de bola sin manija, o un camino que va hacia un rumbo que es el que nosotros hayamos decidido firmemente orientar nuestra vida. Es tan fuerte la imagen del camino en Lucas que este es el nombre que Lucas encuentra para llamar a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, un grupito chiquito, un movimiento nuevo, como una especie de Emaús o entretiempo, estas cosas. Los primeros cristianos fueron llamados el camino. El camino, porque Jesús recorrió ese camino hacia Jerusalén, es decir, hacia su entrega personal. Ahí está Jesús entonces como hombre adulto que una vez que decidió entregar su vida, nada ni nadie lo podrá correr. Y muchos quisieron, a ver, imponerle su voluntad a Jesús, tal como muchas veces nos pasa a nosotros en la vida. A veces tu mujer quiere que haga lo que vos quieres, lo que ella quiera, o tu marido te impone su voluntad, o los chicos, o vos a ellos, ¿no? El famoso yo quiero que vos, que va ahogando o va silenciando el yo quiero que yo. Y uno a veces va por la vida, yo diría como oprimido, sofocado por el yo quiero que vos, yo quiero que vos, yo quiero que vos, y cuando yo quiero que yo. Jesús resistió muchas veces la voluntad de los demás sobre él, sus discípulos, y la gente. Muchas veces quisieron convertirlo en un rey, en un líder político, en un líder violento, diríamos militar. Yo quiero que vos nada. Yo quiero ir decididamente a Jerusalén. Jesús entonces tiene internamente, desde el punto de vista espiritual, un rumbo y tiene un GPS, diríamos, que incesantemente le ayuda a recalcular, a ver, ¿cuál es mi rumbo? Y ese GPS viene del Padre. El Padre le va marcando a Jesús el tiempo y el momento y hacia dónde tiene que encaminarse. Y por eso nadie lo va a correr. Ahí está entonces Jesús como un hombre decidido a amar. Del otro lado aparecen Santiago y Juan, que si no fuera porque son un poco graciosos, la imagen del Evangelio nos los muestra patéticos. Porque Santiago y Juan, cuando se enteran de que en Samaria no los dejan pasar, de Galilea, de la zona norte, para bajar subir geográficamente a Jerusalén, hay que pasar por el medio, que es Samaria. Territorio pagano, territorio hostil contra los judíos. Entonces, no solamente no los dejan alojarse en Samaria, sino ni siquiera los dejan pasar por ahí, tienen que rodear esa región. Bueno, Santiago y Juan, cuando se enteran de esto, dicen, maestro, ¿no quieres que hagamos bajar, llover fuego del cielo para consumirlos? Patético, patético. Porque primero que ellos no pueden hacer milagros. Segundo, que no existen milagros para matar. El milagro es al favor de la vida. Bueno, nada, se equivocaron seriamente, Jesús se da vuelta y los reprende. Los discípulos entonces, Santiago y Juan, pretenden imponer un capricho. Sus intereses egocéntricos se vieron afectados, ¿no? El ego machista, digamos, ¿cómo puede ser que nos pase esto? Nosotros venimos con Jesús, papá, ¿cómo es? Y entonces vamos a matarlos. No entendieron nada. La pugna entonces entre la firme decisión de Jesús y el capricho omnipotente de los apóstoles. Nuestra vida a veces entonces transita entre estas dos actitudes. En la medida en que nuestra energía vital no esté, no haya primero discernido yo para qué vivo, para qué, y no hay muchos para qué uno vive, en verdad hay uno solo, hay solo un norte que es el que yo decida que sea, si somos cristianos ojalá que ese norte, ese rumbo sea entregar mi vida amorosamente, lo importante, lo esencial, lo fundamental de la vida, hacia donde yo me quiero encaminar, un para qué vivo. Esto es lo que debería consumir la mayor parte de mi energía y las demás cosas pueden ser negociables. Porque está bien, no me dejan pasar por acá, paso por allá, papá, pero yo a Jerusalén voy. Jesús entonces no necesita imponer en ese día su capricho, decir no voy a pasar por acá, porque ese no es su para qué vive. Su para qué vive, él lo conoce y lo va finalmente a vivir. Cuando en un matrimonio o cuando en una familia se pulsea, se lucha poderosamente entre caprichos egocéntricos de cada uno de sus miembros, lo más probable es que sea una familia de distraídos, de falta de GPS, de falta de rumbo. No saben quiénes son, qué quieren, a dónde van, qué es lo importante y qué es lo secundario, lo terciario, lo que realmente no es tan importante. Y por eso, porque no lo saben, todo el tiempo cosas secundarias aparecen como fundamentales y a mí no me vas a decir esto, y entonces, bueno, se pelean y se arañan. Por eso dice la carta a los Gálatas, Pablo a los Gálatas dice, nuestra vocación es la libertad, para eso nos libertó Cristo. Pero la libertad no para satisfacer deseos carnales, es decir, satisfacer nuestros intereses egocéntricos, sino para entregarnos amorosamente, para amar a los demás, amar y servir, dice Pablo. Por eso dice, no usen esta libertad para devorarse entre ustedes, para matarse entre ustedes. Termina el Evangelio mostrando, diríamos, entre el adulto decidido y el niño caprichoso, quizás fuerce un poco el texto, pero da un poquito para esto, las tres personas que pudieron seguirlo a Jesús, pero no lo hicieron finalmente, podrían encarnar la actitud más adolescente. Porque los tres estaban interesados en seguir a Jesús, en entregar su vida, tienen un ideal, vislumbran una posibilidad de seguir a ese maestro, pero no les da el cuero. O sea, los tres, uno que quiere más comodidades, Jesús le dice, mirá, yo no tengo casa, hasta los zorros tienen sus cuevas, las aves sus nidos, pero yo no tengo dónde apoyar mi cabeza. Ah, bueno, ok, listo. El otro que quería despedirse de sus padres y el otro que quería enterrar a sus padres. Tres situaciones donde cada uno antepone algo a esta firme decisión, a esta urgencia existencial, no urgencia circunstancial, una urgencia existencial que hace que Jesús vaya a consumar el reino de Dios entregando su vida. Y entonces Jesús no puede ir por todo con tres personas que más o menos tengo hoy algunas ganas de ser cristiano. No, papá, quédate, porque si no te va el cuero. Es como si en una escena matrimonial acá en la Merced se casa una pareja, supongamos, está el chico, la chica, se casan y el pibe dice con el papelito temblando del consentimiento, yo te amaré, me entregaré en la adversidad, la prosperidad, la salud, la enfermedad, caiga quien caiga, yo te voy a querer. Y ella le dice, y a ver, bueno, puede ser, no puede ser nada, mami. O sea, ahora llegó el momento de decir, a este tipo que te dice voy por todo, tenés que decirle yo también estoy con vos y voy por todo. Esta es la urgencia amorosa de Jesús. No es un capricho circunstancial, es una decisión firme de amar hasta el final. Bueno, creo que en cada uno de nosotros, los jóvenes o los adultos, por momentos hay adultos decididos, por momentos niños caprichosos, por momentos adolescentes dubitativos. Ojalá que nuestra vocación cristiana vaya encaminándonos con mayor definición, decisión, hacia Jerusalén siguiéndolo a Jesús, es decir, que nos decidamos amar, a ser libres para amar, a poder entregar lo mejor de nosotros a los otros.